Para que tus hijos no metan la nariz donde no deben, mete la tuya en sus vidas. Haz que tus hijos tengan una vida más sana y más pura. En tus manos está el futuro de esos locos bajitos. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca.